Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias a ustedes los oyentes por escuchar este programa. También quiero reconocer los importantes esfuerzos de la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo, y gracias a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo en la preparación de estos programas. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones internacionales y también van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Colombia, el proceso de paz con el M-19. Este es el primero de tres programas sobre los procesos de paz con los tres grupos guerrilleros más importantes de Colombia, las FARC, el M-19 y el ELN. Los programas plantean la cuestión de si se está repitiendo la historia en Colombia. Los objetivos declarados de estos grupos eran derrocar, o al menos cambiar fundamentalmente, el estado profundamente injusto y violento de Colombia y los de los intereses económicos concentrados detrás de ese estado. Los tres grupos guerrilleros y otros han sido declarados organizaciones terroristas por varios gobiernos occidentales. También han sido acusados de financiar sus operaciones mediante el tráfico de drogas ilícitas o de materias primas para la producción de drogas. En este primer programa nos referimos al acuerdo de paz firmado con el movimiento del 19 de abril, el M-19, en marzo de 1990. El M-19 se autodenominaba un movimiento nacionalista bolivariano, no marxista. Había surgido a finales de los años 70 del movimiento electoral del ex dictador militar Rojas Pinilla. Ese movimiento fue llamado la Alianza Nacional Popular, la ANAPO. Durante las negociaciones de paz de 1985, el principal negociador del M-19 y futuro congresista Antonio Navarro Wolf perdió una pierna en un ataque con una granada de mano. Las conversaciones fracasaron, pero finalmente continuaron. En abril de 1990, un mes después de la firma del acuerdo de paz, el candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, fue asesinado. Le dispararon en la cabeza mientras estaba sentado en un avión durante un vuelo comercial regular. En este programa nos ocuparemos de ese grupo guerrillero, el M-19, de ese proceso de paz y de la posterior desaparición del grupo. Durante ese periodo, también se firmaron acuerdos similares con grupos guerrilleros más pequeños, entre ellos el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y el Armado Movimiento Indígena, Quintín Lame. La próxima semana, en el segundo programa, analizaremos las negociaciones de paz más recientes entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, las FARC-EP. Las FARC surgieron en oposición a un pacto entre los dos partidos dominantes, los conservadores y los liberales. Estos dos partidos formaron el Frente Nacional. Acordaron alternar en el poder cada 4 años, independientemente de los resultados electorales. Esto fue en los años 1950. El pacto fue el resultado de la guerra civil llamada la violencia, que había provocado la muerte de 250,000 de personas. Esto incluyó el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Pero la violencia nunca terminó. Los principales actores simplemente reajustaron sus lealtades. En 1985, bajo la presidencia del conservador Belisario Betancur, las FARC firmaron un alto del fuego. Las FARC aceptaron participar públicamente en la política electoral. Se unieron a otros partidos de izquierda, como el Partido Comunista de Colombia, para formar la Unión Patriótica, la UP. En 1986, la UP obtuvo escaños en los consejos locales, las asambleas departamentales, la Asamblea Nacional y el Senado Nacional. Pero entre 1986 y 1990, entre 4,000 y 6,000 de sus cuadros políticos y sociales fueron asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Jaramillo fue asesinado a la vista de todo el mundo mientras se registraba para un vuelo en el aeropuerto de Bogotá, El Dorado. A principios de la década de 2000, la UP había sido eliminada. Sus cuadros políticos habían sido eliminados o se habían exiliado. Ahora, casi 40 años después, la historia se repite como tragedia. El 27 de junio de 2017, las FARC cesaron sus operaciones militares, entregaron las armas a los representantes de las Naciones Unidas tras el acuerdo de paz que se había negociado en gran parte en Cuba. Desde entonces, cientos de líderes políticos y sociales han sido asesinados y algunos de los miembros de las FARC han decidido retomar las armas y volver a la selva. Por último, dentro de 2 semanas, en el tercer programa, examinaremos las actuales negociaciones con el Ejército para la Liberación Nacional, el ELN. El ELN opera principalmente en la frontera con Venezuela, especialmente en la cuenca del río Orinoco, rica en petróleo. Uno de los miembros más famosos del ELN fue el sacerdote católico socialista y jesuita Camilo Torres Restrepo. Él murió en 1966 durante su primer combate, mientras intentaba recuperar un fusil de un soldado colombiano muerto. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy sobre el M-19 son: ¿quiénes eran los M-19? ¿En qué proceso de paz participaron? ¿Y cuáles fueron los resultados de ese proceso de paz? Este es el programa número 47 de Cuestiones Internacionales. fue grabado el 30 de marzo de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué era el M-19? El movimiento del 19 de abril, el M-19, fue un movimiento guerrillero colombiano. Tras su desmovilización, se convirtió en un partido político, la Alianza Democrática M-19, y luego dejó de existir. El M-19 tiene su origen en las elecciones presidenciales supuestamente fraudulentas del 19 de abril de 1970. De ahí el nombre de la organización, el M-19. En esas elecciones, el ex dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, de la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, no consiguió ser elegido. El conservador Misael Pastrana, del Frente Nacional, se convirtió en presidente. Su total de votos reportado fue de aproximadamente 1.625.000, frente a aproximadamente 1.561.000 votos de Rojas Pinilla. La ANAPO afirmó que el resultado era un fraude. Por esa y otras razones, el M-19 entró en acción a principios de 1974. Dejó de operar militarmente 16 años después, tras el acuerdo de paz firmado en marzo de 1990. El M-19 describió sus objetivos como el nacionalismo bolivariano. Afirmaban buscar más igualdad y democracia en Colombia. Muchos de los fundadores tenían simpatías de izquierda y eran socialistas. Algunos habían sido miembros de organizaciones comunistas, pero como hemos oído, el movimiento no tenía una ideología marxista. Se basaba en una mezcla de igualitarismo social progresista, nacionalismo pancolombiano, la Gran Colombia, y promoción de la música y la cultura colombianas, especialmente la de la costa caribeña. Se ha escrito que se inspiraron en los tupamaros de Uruguay y los montaneros de Argentina. Sin embargo, esto no ha sido verificado. El primer líder fue Jaime Bateman Cayón. Se dice que él había sido influenciado por el novio de su hermana, que había sido miembro del Partido Comunista Argentino. Bateman se unió a grupos comunistas en Colombia y finalmente se unió a las FARC. Fue secretario del legendario líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Bateman había sido supuestamente expulsado de las FARC por diferencias políticas, junto con Luis Otero Cifuentes y José Jamel Riaño. Al parecer fue por razones organizativas y estratégicas. Por ejemplo, habían propuesto que las FARC se concentran en las zonas urbanas, donde se concentraban las poblaciones. Los tres, juntos con otros, fueron cofundadores del M-19. Muchos de los fundadores eran de origen urbano y con formación universitaria. Los primeros años de la organización estuvieron marcados por espectaculares operaciones militares. Por ejemplo, en 1974, la organización se lanzó públicamente en una acción muy simbólica. El M-19 robó una de las espadas de Simón Bolívar, de un museo en Bogotá. Declararon lo siguiente: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, con el pueblo, con las armas, al poder. Bolívar no ha muerto. Su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. La espada fue devuelta al museo tras el acuerdo de paz de 1990. En febrero de 1976, el M-19 secuestró al líder sindical José Raquel Mercado. Él era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC. El 19 de abril de 1976, en el sexto aniversario de la fallida candidatura presidencial de Rojas Pinilla, ejecutaron a José Raquel Mercado. La muerte de Mercado conmocionó al país. El grupo acusó a Mercado de haber aceptado sobornos y de haber colaborado con la CIA. Y en 1977, el M-19 secuestró a Hugo Ferreira Neira, exministro y gerente de la empresa Indupalma. Esto fue en apoyo a los trabajadores en huelga de esa empresa. Él fue liberado cuando se acordaron mejores contratos y mejores condiciones de trabajo. Y en la víspera de Año Nuevo de 1979, el grupo excavó un túnel en un depósito de armas del ejército colombiano, en la base militar de caballería del barrio bogotano de Usaquén. Robaron más de 5,000 armas. Y el 27 de febrero de 1980 se infiltraron en una recepción en la Embajada de la República Dominicana. Y otros guerrilleros atacaron la embajada desde el exterior. Esto dio lugar a un asedio de 2 meses. Tomaron como rehenes a un gran número de diplomáticos y otras personas. Entre los 14 embajadores estaba el de Estados Unidos. Finalmente, tras tensas negociaciones con el gobierno del presidente liberal Julio César Turbay Ayala, los rehenes fueron liberados pacíficamente. A los secuestradores se les permitió salir del país para exiliarse en Cuba. Algunos de ellos regresaron posteriormente y se reincorporaron a las actividades del M-19. También se ha afirmado que el gobierno colombiano entregó al grupo entre 1 millón y 2,5 millones de dólares a cambio de la liberación de los rehenes. Pero Jaime Bateman, el comandante, murió el 28 de abril de 1983, junto con un político conservador y 2 otros guerrilleros, cuando su pequeño avión Piper Cherokee se estrelló en la selva del Darién, en Panamá. Iván Marino Ospina sucedió a Bateman como comandante del M-19. El movimiento tenía una gran presencia urbana, por ejemplo, en barrios periféricos de Bogotá como Soacha, pero también adoptaron una estrategia para operar en zonas rurales, como en el departamento de Nariño. A mediados de 1985, el número de miembros activos se estimaba entre 1,500 y 2,000. Por supuesto, es imposible verificar tal cifra. En ese momento, el M-19 era el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia, después de las FARC. Pero a partir de 1985, los días del M-19 estaban contados. Pronto desaparecería. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre el proceso de paz de la guerrilla colombiana, el M-19, y su eventual desaparición. Escucharemos música de Irlanda. Después de esa pausa musical, preguntamos la siguiente pregunta. ¿Qué llevó a las negociaciones de paz que pusieron fin a las actividades militares del M-19? La operación más notoria y quizás la más dañina del M-19 ocurrió en 1985. Fue el ataque al Palacio de Justicia en el centro de la capital, Bogotá. La Corte Suprema de Justicia de Colombia tenía su sede en ese gran y moderno edificio. El ataque tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Esa catastrófica operación marcó el principio del fin de la organización. El M-19 llamó al atentado la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Unos 300 abogados, jueces, magistrados de la Corte Suprema, personal general y visitantes fueron tomados como rehenes por un equipo de 35 guerrilleros del M-19. Muchas personas murieron en el infierno que siguió y en el contraataque militar. El M-19 exigió que el presidente Belisario Betancourt fuera juzgado por los magistrados de la Corte Suprema por haber traicionado supuestamente el deseo de paz del país. Ese fue el objetivo de la toma del Palacio de Justicia. Inmediatamente, el ejército colombiano rodeó al Palacio de Justicia. El gobierno, o más bien los militares que habían tomado el mando de la situación, no tardaron en detener cualquier negociación. Esto fue así a pesar de las desesperadas súplicas que transmitieron por teléfono algunos de los jueces y otros rehenes que se encontraban en el interior del edificio. El edificio fue incendiado. Se ha registrado la muerte de 98 personas, entre ellas 11 de los 21 jueces de la Corte Suprema del país. La ocupación y el incendio duraron hasta la tarde del segundo día, el 7 de noviembre. Se destruyeron valiosos expedientes judiciales, incluidos los que supuestamente implicaban a personas en el tráfico de drogas. El M-19 perdió a varios de sus altos mandos durante la operación. Al menos 11 supervivientes, tanto guerrilleros del M-19 como otros no relacionados con la organización, fueron desaparecidos tras haber sido capturados vivos. En 2011, el general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por las desapariciones forzadas, y un año antes, el coronel Alfonso Plazas Vegas fue condenado a 30 años de prisión, también por esas desapariciones forzadas. Las víctimas fueron supuestamente torturadas y asesinadas en la base de caballería de Usaquén, el mismo lugar del que el M-19 había robado tan espectacularmente miles de armas una década antes. El M-19 culpó al gobierno del incendio y de la masacre. Las víctimas civiles sobrevivientes y sus familias tuvieron posiciones diferentes. Algunos culparon al M-19, otros al gobierno de Betancourt, y muchos culparon a ambos. No hay un consenso claro al respecto. Parece que las autoridades de seguridad habían tenido conocimiento previo del inminente ataque. La protección policial del edificio había sido retirada antes del atentado. Existen pruebas significativas de la culpabilidad de los militares colombianos en la masacre, las detenciones, las torturas y las desapariciones. Se les dio el control, o simplemente tomaron el control, del asedio y de la situación inmediatamente posterior. Pero exactamente una semana después, la ciudad colombiana de Armero quedó sepultada por una avalancha. Esto fue como resultado de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Se calcula que unos 25.000 habitantes quedaron enterrados vivos. La magnitud de esa nueva tragedia restó atención a la actuación de los militares una semana antes en el asedio del Palacio de Justicia. Sin embargo, al margen de otras consideraciones y culpas, el M-19 ha aceptado parte de la responsabilidad por la masacre. Como mínimo, cometieron errores fundamentales y fueron negligentes. El ataque es visto por algunos como una acción militar innecesaria, desacertada y temeraria. Los más críticos acusan al M-19 de asesinato y magnicidio. Un argumento común es que el M-19 se confabuló con los narcotraficantes para detener los casos judiciales contra ellos y destruir los archivos. Las pruebas de este argumento son débiles, y Gustavo Petro, un ex guerrillero del M-19 y futuro alcalde de Bogotá, ha negado que hubiera colusión entre narcotraficantes como Pablo Escobar y el M-19, pero Petro ha dicho que los miembros supervivientes del M-19, en nombre de toda la organización, admiten su parte de responsabilidad en los trágicos acontecimientos del asedio. De una manera u otra, la masacre fue catastrófica para el M-19. Nunca se recuperaron de ella. Álvaro Fayad se había convertido en comandante del M-19 justo antes de que Ospina fuera asesinado en agosto de 1985, antes de la toma del Palacio de Justicia. El grupo que se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 se había autodenominado la Compañía Iván Marino Ospina. Y el comandante Fayad fue a su vez asesinado en 1986. El M-19 volvió a las negociaciones. Carlos Pizarro León Gómez fue comandante hasta los acuerdos de paz de marzo de 1990, y como hemos escuchado, un mes después de la firma del acuerdo, el propio León Gómez fue asesinado mientras era candidato presidencial. ¿Qué negociaciones condujeron al acuerdo de paz? Hubo dos series de negociaciones de paz con el M-19. La primera tuvo lugar durante el gobierno conservador de Belisario Betancur a comienzos de la década de 1980. Jaime Bateman había propuesto una reunión en Panamá con el gobierno colombiano para resolver el conflicto. Su muerte en 1983 en Panamá puso en pausa las negociaciones hasta que fueran continuadas bajo el nuevo comandante de la línea dura, Ospina. Y como hemos escuchado, el M-19 acusó entonces al presidente Betancur y a su gobierno de traición. El M-19 había dicho que las condiciones que se ya habían acordado en las negociaciones no se habían cumplido. Esa fue la justificación que dieron para la toma del Palacio de Justicia y para sus exigencias de someter al presidente a un juicio público en la Corte Suprema. Sin embargo, las negociaciones se reanudaron con el nuevo presidente Virgilio Barco, del Partido Liberal. Estas condujeron finalmente a que el M-19 cesara sus operaciones militares y entregara sus armas el 11 de marzo de 1990. Finalmente, ¿qué ha pasado desde la firma del acuerdo con el M-19? A finales de los años 80 se formó el movimiento político Alianza Democrática M-19, que renunció a la lucha armada. El M-19 devolvió la espada de Bolívar como símbolo de su desmovilización y de su deseo de cambiar la sociedad mediante la participación en la política legal. El acuerdo dio lugar a indultos y beneficios para los guerrilleros desmovilizados. Estos incluían subvenciones y préstamos para crear, por ejemplo, negocios de taxi. con el fin de facilitar su reinserción en la sociedad colombiana. También se les prometió protección. Sin embargo, como hemos oído, los ataques no cesaron. Los exmiembros fueron asesinados, tanto soldados rasos como comandantes, como el candidato presidencial León Gómez. Los asesinatos involucraron tanto a grupos paramilitares como a entidades estatales. Sin embargo, algunos de los exdirigentes fueron elegidos para cargos municipales, departamentales y nacionales. Y en 1991, Antonio Navarro Wolf, a pesar de sus graves heridas en 1985, se convirtió en copresidente de la Asamblea Constituyente que diseñó la actual Constitución Nacional. Aunque había sido un candidato presidencial nacional perdedor, también fue elegido alcalde de la ciudad de Pasto. Finalmente, el M-19 desapareció como movimiento político. Fue sustituido por otras iniciativas como el Polo Democrático Alternativo, el PDA, del que Navarro Wolf fue cofundador y secretario general. Y como el PDA perdió apoyo, muchos exguerrilleros acabaron abandonándolo para unirse al Partido Verde. En cuanto a las reformas prometidas en el Acuerdo de Paz, como dicen los franceses, plus ça change, plus c'est la même chose. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. La nueva Constitución consagró o reafirmó los derechos y libertades fundamentales. Introdujo una serie de reformas, incluso en el sistema judicial. Pero las raíces fundamentales de las injusticias y de la violencia en la sociedad colombiana, como la falta de una reforma agraria adecuada y la redistribución de la tierra, no han cambiado. Como ya hemos dicho, o como oiremos la semana que viene, la historia parece repetirse ahora. A pesar del acuerdo de paz con las FARC-EP en 2017, cientos de líderes políticos y sociales han sido masacrados desde entonces. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Walking all the day near tall towers where falcons build their nests. Silver-winged they fly, they know the call of freedom in their breasts. Saw Blackhead against the sky, where twisted rocks they run the sea. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic